Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Tras el sacerdote. Y se fue Jesús otra vez a la orilla del mar, y toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Lo oyó Jesús y les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras el sacerdote. Todos, acudid tras el sacerdote, porque él es vuestro pastor. Él, el sacerdote, quiere salvar vuestras almas, quiere ayudaros a ser dignos hijos de Dios, a poder hacer méritos para ganaros el cielo, que de eso va la vida, de ir al cielo. Y el sacerdote sabe el camino. Seguidle, confiad en el sacerdote, porque tiene un sacramento santo que lo condiciona para ayudarte, para darte los sacramentos, para aliviarte con ellos y con sus palabras sobre las enseñanzas del Evangelio. Ve tras el sacerdote. Él sigue a Jesús. Él te ayudará con paciencia, esperanza, fe y caridad a llevar tu cruz. Confiad en el sacerdote, porque es de fiar, porque tiene un sacramento, el sacramento sacerdotal, que lo hace digno de ser seguido, de ser escuchado. Nadie está solo. En cada parroquia, en todo el mundo, hay un sacerdote que espera ayudarte, que espera aliviarte con los sacramentos que solo él puede darte, que necesitas recibir. Un sacerdote bueno y fiel es un hijo de la Virgen María, un fiel discípulo de Cristo, y obedece al obispo y al papa. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.